una vela de ver la luz, a una llave de cerrar, a una copa de brindar, a una lágrima de llorar, a una farsa de ser yo, a un paso del corazón.